Autofoto programa 84, miércoles 19 de julio de 2017. Para la autofoto de esta semana nos acompañan dos buenas amigas del programa, porque el caso es que Silvia Cosío y Laura Fiader se embarcan en un nuevo proyecto. Se llama Sola en la Sala y enseguida nos cuentan de qué va esto. Eduardo Yagüe ha elegido para sus perros románticos de esta edición a la poeta catalana Susana March. Y habrá agenda, y además ya te voy adelantando el contenido, porque vamos a hablar del Motor Beach Fest, un festival que tendrá lugar a partir de mañana jueves durante todo el fin de semana en la playa de La Espasa, en Calabria. Y te adelanto que ese va a ser el contenido de la agenda, porque esa va a ser la música que nos va a acompañar durante el programa. Vamos a ir escuchando algunos de los grupos que van a pasar por esta quinta edición del Motor Beach, por ejemplo, nada menos que Crazy Caban. Sola en la Sala es el proyecto que han puesto en marcha Silvia Cosío, editora, la mujer al frente de Suburbia Ediciones, que ya pasó por aquí alguna otra vez. Muy buenas, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas. Están poniéndose los cascos todavía. Calla, y Laura Fiader, que bueno, si no la conoces es que no has escuchado nunca Autofoto. Muy buenas, Laura. Hola, no salgo de aquí. No sales de aquí. Yo ya no sé si presentarla o cambiarle el sitio directamente. También. Oye, mira, si un día te pones tú aquí. No, que va, que va. No, no. Estás muy bien ahí tú, de Captain. Bueno, para el que no lo sepa, Radio Clase es una emisora pequeñita y nos hacemos autocontrol. Así que yo estoy en una cabinita encerrado, con bastante calor, por cierto, y ellas dos en la sala, que creo que también con un poco de calor. Pero bueno. Aquí estamos más fresquis. Ah, bueno. Bueno, contadnos, el micrófono es vuestro. ¿Qué es esto de Sola en la Sala? Venga, a ver. ¿Qué se os vino a la cabeza? Lo va a hablar Silvia muy bien. Venga. Que le encanta Silvia. Silvia pone mirada de a la toma embolado. ¿Qué es Sola en la Sala? No, está bien preguntárselo, porque creo que todavía no lo hemos hablado en serio, Laura y yo. Ah, mira, podéis abrir el debate, tenemos media hora. Es un proyecto basado en la cultura, en el feminismo, en espacios abiertos a la participación y lo que vaya surgiendo. Claro. Nosotras, a ver, ya sabes que siempre, desde hace bastantes meses, llevamos organizando cosas conjuntas, no con un nombre que las agrupara, definiendo un proyecto, sino de forma absolutamente espontánea, pues igual que cuando hago la IAM, ¿no? Oye, pues preparamos este recital, oye, pues y si hacemos esto con mujeres en tal sitio, o un, no sé, montamos, ¿y por qué no? ¿Y por qué un grupo de trabajo? Y siempre estábamos dándole vueltas. Entonces llegó un momento que nos dimos cuenta que Sola la Sala, que al principio había sido un grupo de Facebook cultural en el que poca gente participaba, porque si no podían colgar sus maravillosas obras, pues no, no interesaba, ¿sabes? O sea, es lo típico. Vamos a hacer un grupo que sea para anunciar pues cosas culturales, eventos, talleres, etc. Pero por sí, pero favor, no talleres de yoga. Claro, sí. De hecho, por favor, no pongáis... comentamos el contenido de Autofoto. Claro, claro. Vamos a limitarlo para que la gente, pues para no confundir sobre los contenidos, para no solapar tampoco a otros grupos y a otras páginas, y también porque esto no es un blog donde cada uno pueda colgar su contenido propio, porque si no es un despropósito. ¿Qué pasó? Que por supuesto no funcionó. Y entonces pensamos, ¿y si recuperamos el nombre, que es el de un libro de Gloria Fuertes, que además es como muy bonito, ¿no? Sola en la Sala. Ah, aquí estamos, las mujeres siempre, que parece que estamos fuera de bolos muchas veces, en los eventos, esos maravillosos eventos todos de señores, en el panel y qué tal. Qué bonito, qué bonito. O que cuando nos invitan se hace con una condescendencia terrible, o desde ese enfoque de nuevo Pigmalión, y muchas veces... Se trabaja de forma consciente, porque es así, por hacernos sentir como las que están en la esquinita, ahí, abandonaditas, esperando su oportunidad. Tal. El libro, por supuesto, no creo que tenga nada que ver con esto, pero el título también se puede leer de esa manera. A mí me gustó, ¿no? Sí, a mí me gustó porque además... Sola en la Sala, yo creo que es una sensación que tenemos muchas, claro, cuando nos dedicamos al mundo de la cultura. No es la primera vez que te plantas en una sala, en una mesa, y eres la, claro, única señora. Y es la única mujer, y claro, tienen las narices de decirte que estás allí porque eres la señora, estás representando a toda, a un, todo, sí, un, sí, género. Qué responsabilidad. Cada es que estáis una ahí, responsabilidad estáis, grande. Claro, claro. Y al mismo tiempo te sigues sintiendo muy, muy sola y muy pequeñita. Entonces, bueno, ahora ya no somos... Somos sola en la sala, pero vamos a estar muy acompañadas. Claro, vas a reivindicar el derecho a la soledad, pero también el derecho a ocupar los espacios públicos y los espacios públicos para el arte. Además, a Silvia y a mí nos gusta mucho eso de hacer cosas en los museos, ¿verdad? Sí, sí, los museos de Gijón son uno de los espacios más bonitos que tenemos en esta ciudad. Yo creo que están muy poco aprovechados. Hace poco hicimos un 3x3 de, sí, poetas y de Suburban en el Barjola, y el espacio es magnífico. Y no sería malo reivindicar esos espacios que son de todas y de todos para hacer cultura, porque... Claro. Hay que moverlo y hay que volver al concepto de espacio público, espacio de ciudad, hacer y hacerlos permeables, ¿sabes? Porque es que los museos es que estén ahí solo para ver algo, o sea, los museos también son espacios arquitectónicos y espacios que tienen que estar vivos dentro, entonces hay que llenarlos con ideas y aprovecharlos. Entonces, pues a nosotras se nos ocurrió esto, oye, pues mira, tanta propuesta que hacemos, tanta cosa que organizamos, lo aunamos todo en una iniciativa feminista, cultural, pluridimensional, o sea, que podamos pues lo mismo organizar recitales, que charlas, que llevarlo a la radio, que tener nuestras magníficas páginas de Facebook, porque claro, tenemos en Instagram, en Twitter, bueno, luego ya lo diremos, pero vamos, lo llevamos de una manera magnífica. Y resulta que fue una maravillosa coincidencia que viniera Lara Alcázar en agosto y organizáramos una charla que va a ser como nuestro primer evento puesta de largo. Sí. Ahí se ocupó Silvia de llamar y de organizar en sí, los sitios. Sí, será en el antiguo instituto el 18 de agosto a viernes. Las 18 horas. Sí, sí. Después de la Semana Grande, ya esta maravillosa Semana Grande con estos magníficos conciertos que nos obsequia el Ayuntamiento de Sisión. Yo creo que podemos ir todos allí a desfogar un poco y hablar de feminismo. ¡Chatina! Y luego yo estoy dispuesta en una parte a escuchar llantos y penas de eso todos. Te iba a decir, a ver si se va a convertir en un foro de rajar de la Semana Grande y por favor, perdemos de verdad, el propósito. Ese tema a mí me duele. Sí, porque a ver, es verdad que pensamos, jolín, pues a lo mejor por el verano y en agosto pues a lo mejor no hay nadie, pero es que claro, si vamos siempre con eso por delante, caemos en una laxitud absoluta y nosotros lo que queríamos era hacer ciudades. Si vienen tres, que vengan. O sea, lo que vamos a hacer el día 18 es una charla, un encuentro en el que va a participar Lara Alcázar, como activista FEMEN, y nuestra querida compañera Emma González, profesora de la Universidad de Oviedo, con la que, bueno, a la que también escuchamos en los encuentros de Torazo, de Todas las Miradas, que fue fantástico. Y va a moderar Blanca Esther Arandarrilo, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de Asturias, también muy implicada en todo el tema de contra el alquiler de úteros, y además es una magnífica compañera. Y nos ha diseñado el cartel fantástico ilustrador y artista plástico, David Kirchen. Y es una pasada, lo tenemos colgado en las redes, es súper bonito, porque juega ahí con la iconografía de la María en francesa, de la Virgen, sí, la Virgen barroca así, pisando el Ofidio, luego ahí el vestidín ahí de la niña, ese momento Astur. Y la hoz, la bandera. No, Asturias, muy guapo. Y vamos a hablar de violencias. Vamos a hablar de violencias. Mujeres, que son múltiples y últimamente vamos a hablar de todo, o sea, no solo de la violencia de género más que sale en los medios de comunicación, sino también del acoso a las mujeres en redes sociales, claro, que es una cosa que yo creo que vivimos continuamente, constantemente. ¿Eh? Y lo hablamos todo, aquí también, ¿no? Sí, ¿no? Pero también sobre la prostitución y sobre los vientres de alquiler, que muchas entendemos que también es una forma de violentar y de hacer violencia hacia el cuerpo de la mujer. Manspreading, mansplaining, todas las violencias cotidianas. No solo las que están en la punta del iceberg, ¿no?, que decimos siempre, sino las que sostienen todo el entramado y que hacen discurso y en las que se apoyan todos esos comportamientos que luego trascienden y que trascienden de una manera absolutamente trágica. Sí, esto tan tan de, bueno, mujer, que solo te llamó... Exagerada. Solo te dijo, dices, bueno, se empieza... Solo me dice porque puede. Diciéndote cosas por la calle o llamándote cualquier cosa en redes, pero luego esto se agranda. Claro. Es decir, y la violencia está tan absurdamente cotidiana de despertarte un día y tener mensajitos de señores que no conoces diciéndote, hola, preciosa, buenos días. Y encima tienes que estar agradecida porque... Sí, sí, sí, sí, y si dices algo, pues encima eres una maleducada. Y eso también, eso queremos reivindicar, que eso también es un tipo de violencia, porque dices, te violenta, o sea, claro, tú te sientes incómoda y eso es violencia. O sea, no pasa nada por decirlo. En todos los espacios, o sea, no solo el público. Bueno, aquí ya en Histéricas hablamos del acoso y por qué era acoso y por qué no lo llamamos piropo, ¿no? Porque es un desconocido diciéndote cosas, opinando sobre tu cuerpo y evaluándote. Y es pues una manera más de con la que estos tipos pues reclaman el espacio público, un espacio público que no es solo de ellos, o sea, es de todas. Y yo, si quiero ir en bragas porque me empodera por la calle, pues voy. Y eso no quiere decir que tú me puedas violar o que puedas opinar. Porque como muchas veces hemos hablado, Javi, hay señores por el muro corriendo con esas mallas, que qué difíciles son, que qué difíciles son. Y que nos van con los pezoncillos al aire. Y yo no veo a todas las mujeres violando encima a nadie. Ah, ¿no? No, ni diciendo. Y entonces pues dices tú, oye, ¿y por qué yo sí? ¿Por qué yo tengo que estar en la arena? Ahí puedo estar haciendo mi topless, pero no puedo subir la escalerita para ir a comprar un frigopié, porque ya me expongo a comentarios malintencionados, o que me pongan a parir, o que me llamen guarra, o que me digan de todo, o que venga a la local y me diga, a ver, el exhibicionismo, señorita. No, pero es que tú estás con tu maravilloso topless en la playa y, en fin, los señores bueno, también, que se ponen en la valla. Ay, los señores en la barandilla. Es esa España de Fernando Esteso, sí, ¿verdad? Esa España maravillosa. Es el estesismo. En Toriles, ¿no? Ahí como mirando ahí. Sí. No, pero es porque les gusta el mar. Claro, claro, claro. Sí, sí. Porque relaja. Relaja y entonces, pues uno pues coge buen color. Como no hay obras ahora por claro, la crisis. Claro, pues oye, la barandilla. No tienen para dónde mirar y demás, voy a mirar aquí. Pues todas estas cosillas que además, a ver, nosotros les ponemos el toque de humor porque hay que desactivar desde todos los frentes. pero nosotros queríamos tratarla y nos pareció pues genial pues que viniera Lara, poder contar con ella, que estuviera también aquí Emma González, que es fantástica, y poder hacer esto en una fecha en la que habitualmente pues pues casi nunca hay nada en Gijón que no sea pues cuatro cosas de conciertos sí. extraños uh-huh. y poco más. Los extraños suelen ser los que están bien. Claro. Lo malo es lo de Poniente. Bueno, en fin. Y además, bueno, la mesa le pusimos Mujeres contra las Violencias Machistas. Sí. Por eso, porque englobará también. Vale, pero es un concepto amplio. El día 18 a las 6 de la tarde en el Antiguo Instituto. En el Antiguo Instituto, vale. Sí. ¿El formato es mesa redonda o es ponencias no, separadas? No, es mesa y luego... redonda es y luego habrá sí, intervenciones. O sea, queremos que esté. Yo creo que es una de las cosas que Laura y yo más vamos a hacer hincapié es en que una cosa es que nosotras organicemos y otra cosa es la participación. O sea, queremos claro. que cada cosa que hagamos sea muy participativa. O sea, que los y las que acudan tengan oportunidad de participar. O sea, entendemos que la cultura tiene que ser recíproca y... O sea, tú y yo... Ya está muy manido esto de vamos a recitar y que nadie hable. No, no. Sí. O sea, vamos a recitar. Y luego tenemos gente maravillosa como Isabel Luege, que te, sí. que te lee la crónica de sucesos... Sí, de algún tipo de problema. Después ella participa. De un recital de poesía, pero eso... Eso es cultura, eso es vida, es decir, eso es hacer ciudad. O sea, la cultura tenemos que ser todas y todos. Claro. Y yo creo que a Laura y a mí nos gusta mucho pues que se mueva. Sí, lo hicimos, el último lo he sentido y en el anterior estuvo muy bien. Estuvo ¿no? muy bien, hubo mucha participación y las mujeres que estuvieron estuvieron muy abiertas sí. a contar se recitó, experiencias. Hablamos, luego hubo debate, sí. acabamos hablando de prostitución, de vientres de alquiler, sí, sí, sí. de todo, o sea, nos dieron allí las mil, sí, en un evento que en un principio pues era, bueno, lo que siempre se hizo, ¿no? Lo hubo sentido, que era una cita literaria sí. sobre una autora, recuperarla y cruzar textos. Esta última, yo no sé si yo leí alguno propio, sí. no me acuerdo. Sí, sí, leímos. Se cruzan. Y de Karina. Fue la Karina. Fuiste tú, Karina. Y ya. Y Chus. No. Y Chus fue la edición anterior. Con Helen Sixú. Sí, pero cuando eres capaz de crear espacios abiertos a la participación de las mujeres, que no estamos, yo entiendo, o sea, yo empezando por mí, es decir, que te da cortes en ciertos ambientes muy masculinizados, a veces te sientes muy violentada a intervenir públicamente, es decir, estos espacios que creamos a veces Laura y yo y otras compañeras, es decir, te sientes tan a gusto que al final acabas interviniendo, o sea, la gente que va a escuchar acaba interviniendo, que es lo importante. Es decir, claro. Todas tenemos que enseñarnos y todas tenemos que aprender. O sea, yo tengo tanto que aprender que ir a hacer un lóbulo en sentido y escuchar historias de compañeras o puntos de vista que yo hasta ese momento no había escuchado, pues dices, es enriquecedor para todas. Y estar en espacios agradables donde acabamos claro. todas hablando y sin discutir y sin pisarnos la palabra es interesante. Me llama la atención eso que dices, o sea, realmente cuando tú estás, no sé si lo dices desde el punto de vista de ponente o desde el punto de vista de asistente, cuando estás en una mesa casi toda ocupada por hombres y tú eres la única mujer, realmente te sientes cohibida. Sí. Aunque estés en el puesto de ponente, digo, no. Sí, no, sí, sí. Yo sí. alguna vez que he tenido que ir a dar, sí, estar de ponente y estar rodeada de señores, sí te sientes cohibida, porque la mayoría de las veces te lo dicen, o sea, no, es que teníamos que cubrir la cuota. Entonces, claro, dices, ya no estás ahí, o sea, porque seas interesante. Claro, es que... dices, no estás allí porque seas editora simplemente claro. o porque seas licenciada en filosofía, porque seas experta en cine, sino que estás ahí porque tienes que cubrir una cuota. Entonces, dices, jo, es que hablo yo y parece que detrás de mí están hablando millones de voces. Y luego porque... Y esto no es un desdoro, porque a veces hablamos las feministas, es decir, a mí personalmente los señores me gustan mucho, ¿eh? O sea, yo... No tiene nada que ver. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Por mucho que se empeñen bueno, que odiáis vamos a los hombres. Va, hay que decirlo más también, sí, es decir, sí. no tenemos nada contra los señores, sí. vivimos con señores, tenemos... Sí, incluso hijos. Tenemos amigos señores. Sí, sí, sí. Incluso. Pero tenéis una manera de intervenir en lo público... que es normal, porque es vuestra manera tradicional de intervenir en lo público, o sea, es vuestro espacio tradicional, Que hace que muchas mujeres nos sentamos cohibidas porque vosotros estáis muy descohibidos. Que no existe esta palabra y me va a matar la RAE. Uy, Arturito, a ver si te pilla Arturito. Yo digo terroroso continuamente y eso me la saqué de la manga y me gusta. O sea. Pero esa capacidad que tienen los señores de hablar constantemente y de intervenir y de pisarte sin darse cuenta, es decir, pues hace que te sientas un poco cohibida y muchas veces pues hablas menos de y pareces más tontita de lo que eres y es simplemente que dices, bueno, es que estoy aquí en minoría, o sea, tened en cuenta que estoy aquí en minoría y es que no me estáis dejando hablar y bueno. Yo, a mí muchas veces me comenta así alguna compañera, es que parece que estoy pasando un examen cada vez que estoy... que tengo que demostrar el triple la valía, oye, es que estamos en el siglo XXI y tenemos todavía, o sea, ese lastre encima, o sea, ¿por qué tenemos que probar una valía que ya ha quedado suficientemente justificada cuando te están llamando para este evento o para el otro? Es muy terrible, y esto además lo tocamos, porque cuando yo digo, y Silvia también está de acuerdo, que esto es una iniciativa feminista pluridimensional, es porque partimos de la cultura, porque nos interesa dinamitar el relato y el discurso androcéntrico para narrarlo todo de nuevo. Y a mí, al respecto de esto de bueno, estos all male panel, de que en los festivales haya poca presencia de mujeres, y si la hay, los criterios de selección, no muchas, o sea, no todas las veces, son... lo éticos que debieran ser, sino que hay mucho prejuicio machista detrás. Nosotras, por ejemplo, Poética, pues hace poco leíamos un artículo relataba una autora la experiencia, ¿no?, de la chica estaba guapa, la de las piernas de no sé qué. Otras decían que había algunas autoras a las que llamaban niñas, infantilizadas, niña, tal, ven aquí, o sea, ¿cómo que niña? O sea, yo soy una autora, ¿a ti te llamo viejuno, carca o algo? No, pues entonces, pero esto cualquiera, sobre la, muchas poetas, muchas escritoras lo saben, es decir, sí. El hecho de que te inviten a veces a festivales literarios, o, es decir, muchos señores creen que es su ocasión de ligar con escritoras. Sí. Sí, o sea, lo ven o que así, te invitan, o sea, porque sí. ¿Cómo tienes el escote? Sí, o... no, pero hay una especie como... Ellos entienden que hay un rito de paso... No nos estamos inventando nada. En el que te tienes que... No, te tienes que acostar con el escritor célebre. Es decir, claro, ¿qué pasa cuando te plantificas allí y tú dices no? Mire. Pues no te vuelven a invitar, efectivamente, no te vuelven a invitar. Y esto pasa, es decir, y te lo cuentan. O sea, antes no se contaba, te lo contaban, claro. En petit comité. Afortunadamente ahora estamos perdiendo el miedo y ya se está verbalizando y se está poniendo por escrito. Pero aún hay mucho pudor, porque el negocio editorial es muy machista, claro. y porque, a ver, yo, por supuesto, o sea, no estamos aquí para juzgar las estrategias de supervivencia profesional de nadie, no, sino para coger y hacernos eco de algo que pasa, que nos han contado compañeras, que incluso a nosotros nos ha pasado, y que son cosas que están ahí y que se ningunean, que se normalizan, no, y que pasa, se pasa de todo. Una de las frases más normales durante muchísimo tiempo fue de verdad que eres una, o sea, que hiciste tu tesina doctoral sobre John Ford, tú, una mujer. Te voy a dar una lista de libros y películas de John Ford que tienes que leer. ¿Cómo nos gusta lo de las listas? Perdona, es que yo estoy haciendo una tesis doctoral sobre John Ford, o sea, te la voy a dar yo a ti. Una lista de mangas verdes, and the bus. Pero esto es así, o sea, esto es así, o de verdad, te voy a dar una lista de libros. Marías también da listas. Sí, Marías es muy de listas. Sí. Es un revisited de ese profesor de sí, te voy a dar Marías las listas. Marías es muy de listas y de decir, esta señora, cosas. Como a mí no me gusta, pues es una a mierda. Tampoco. Pues a lo, no te puede gustar a ti. Esa portada del semanal, madre mía. Esa portada del semanal. Yo no sé quién fue el fotógrafo, pero yo he visto perros sacar fotos sin querer. Reinventes a Javier Marías, que con está... Con mejor calidad que hombre, esa. Por favor. Sí, porque no, porque además que la foto es mala. Es verdad, sí, y estos señores luego todo el día ahí, ñi. Pero vamos a ver, usted. No vive. Con todas sus cositas. Que podía estar escribiendo. Sí. O viendo Netflix. O algo. Disfrutando de un agradable paseo junto al mar. Ya, sí. O como siempre decimos que nos gusta tanto, o acompañado a su amigo Roberto a comprar arcabuces. ¿Cómo os gusta esa frase, esa imagen? Y repartir mandobles. Y sin embargo está aquí opinando sobre Gloria, que está muy bien que opine, porque, a ver, pero si era lo que hemos hablado muchas veces, pero si no se trata de coger y decir... es que esta señora es la panacea de las letras. Es decir, yo voy a hacer una confesión pública. Es decir, yo soy bastante indiferente a Gloria Fuertes. Uh-huh. Es un gusto personal. Yo lo equilibro, porque a mí me gusta más. Pero soy bastante indiferente también a un montón de señores que sí están en el canon. Es decir, claro. Pero que yo sea indiferente a Gloria Fuertes o que yo sea indiferente a Nabokov, que entiendo que es un gran escritor, pero a mí no me aporta nada. Uh-huh. O sea, dices, más allá de que reconozco que es un genio, es decir, imaginaros yo escribiendo tal, diciendo, bueno, es que estos señores están, claro, como es un hombre, pues como escribe. Luego, cuando nombre... acabemos, te doy una lista de libros de Nabokov. Gracias. Nos haremos sin lista. Es eso, o sea, desde el feminismo lo que se pide es la visibilidad de las creadoras. Porque es que sin esa visibilidad no podemos valorar si una autora, una creadora, una artista, una pintora es buena o es mala. Que luego ahí también entraríamos en el tema del arte y la subjetividad y tal. Pero para eso, tiene que estar ahí. Claro. No tiene que estar denostada, ninguneada, invisibilizada. Pues para que yo como público valore si me gusta o no, tengo que saber que existe. Claro, pero tenemos, por ejemplo, un sistema educativo en el que el canon... Vamos a hablar de literatura, que es lo nuestro, pero bueno, en historia del arte pasaría lo mismo. Y en ciencias también. Es decir, el canon está hecho desde el siglo, a finales del siglo XIX, el siglo XX. Modernísimo todo. Y no se mueve. Es decir, igual va siendo hora de ampliar ese canon, meter mujeres, porque escribían. O sea, esto es una cosa que a veces llama la atención. Me dices, sí, es que hay mujeres escribiendo no solo desde la Edad Media, sino desde la época de los griegos y de los romanos. O sea, que están ahí. O sea, que las. ¡Ay, oh! Pero de verdad sabían escribir. Claro, sí, sabían escribir, sabían leer, no todas, no, pero tampoco los señores, es decir, claro, en fin, los siervos de la gleba, daba igual el género que tuvieran, no leía ninguno, pero la gente de clase alta, pues sí, dices, los nobles leían ellos y leían ellas, y algunos escribían y algunas también, es decir, estaría bien que nos los pusieran y luego cada uno pues decide, es decir, yo igual prefiero pasarme las tardes enteras leyendo a Dashiell Hammett antes que a, no sé, a Jane Austen, que no es el caso. Pero podría ser. No lo es, doy fe. Pero yo quiero tener esa opción. O sea, quiero tener la opción de saber que existían mujeres escribiendo en el siglo XIX, que lo mismo que existía Dickens, existía Elizabeth Gaskell. Y luego yo decido. Pero creo que estamos hurtando la mitad de la producción literaria a la gente. Claro. Y en el siglo XIX, en inglés, había más mujeres escribiendo que hombres. Y eso está... Está ahí, las publicaciones las ves. O sea, había más escrito que muchas escribían malas obras, por supuesto, pero de señores también, o sea. Sí, sí. Pero hay que decirlo más. Ahora es cuando confieso que el pesado es un cascancio, el Nausgard este, lo siento. Mira. Que nos hagan follow, no puedo. Mira, yo lo intenté, me leí los tres primeros libros. Hubo un momento que dije, mira, estás para que te hagan un chanante, ¿sabes? Un episodio chanante. Este señor tan nórdico y tan él así interesantón. Pero yo es que no puedo. Javier María, ríñeme. Hablamos para terminar, que no se nos olvide. Sí, porque os hice una pregunta y son casi media. Seneca Falls. Seneca Falls, estamos de aniversario. Sí, está muy guay que nos hayas invitado hoy, porque el 19 y 20 de julio, ¿verdad, Silvia? 1848, lo traigo apuntado desde el deslice el otro día de Las Preciosas. Fue la declaración de Seneca Falls y digamos que fue el nacimiento del feminismo como movimiento político y filosófico tal. Y fue el 19 de julio. Sí, un 19 y 20, sí, había muchísimas mujeres y hombres también, pero sobre todo mujeres en aquel encuentro que fue ahí como manifestación tal. Un encuentro grandioso. Vuelve a decir la fecha. 19-20 de julio de 1848. Es que estamos hablando en 1848. O sea que y no, casi un tercio de las mujeres que había firmaron esa declaración por la igualdad de las mujeres y de los hombres. Y un tercio de las mujeres. Y en Arabia Saudí están buscando a la chica que paseó por unas ruinas en minifalda, o sea, año 2017. 169 años después. Y mira, ahí estamos. No quiero que nos vayamos sin que habléis de redes sociales, a ver dónde os podemos encontrar, dónde podemos encontrar Soledad en la sala. Pues en un alarde de originalidad hemos puesto Twitter e Instagram y Facebook. Con el mismo usuario. Twitter e Instagram es @ sola en la sala, todo así juntito y en minúsculas. Estaba libre. Sola en la sala, bien. Sí. Y en Facebook es Sola en la sala también. Y ponemos fotos súper chulas. Están todos los posts que hace Silvia también sobre las mujeres en la historia, que son fantásticos y que además los comparto muchísima gente porque el último, el de Mary Fields, eso fue maravilloso. El de Mary Fields. Eso fue la bomba. Ha sido genial. La tiene 600, no sé cuántos me gusta. Sí. Pero es que esa señora era la bomba. Y ponemos recomendaciones de cosicas. Sí. Y yo de amenazo todo. Con abrir un Pinterest a pesar de que Laura está completamente... Sí, yo me niego. Yo el Pinterest no lo pienso llevar. No lo pienso llevar, he dicho no. Y un Tumblr. Mira, no, que estoy ya un poco mayor. O sea, yo hago bastante con mi vida, ¿sabes? Un grupo en Telegram y es que tenéis que renovar. Que no, que Telegram no. Bueno, si lo tiene Garzón, podemos tener nosotros. Telegram no, que los Telegram los caga el diablo. Nada, pero estamos muy contentas y esperamos eso, que este primer encuentro, esta charla Mujeres contra las Violencias Machistas del 18 de agosto en el antiguo instituto, pues sea el principio de algo muy bonito, muy colaborativo y muy permeable, eso como asociación y como iniciativa también abierta a todas las compañeras que quieran participar. Y compañeros. Y compañeros. Bueno, pero ya sabes que yo, por tocar los narices a Reverte, hablo femenino genérico cuando quiero. Claro. Vale, pues lo recordamos, 18 de agosto a las 6 de la tarde en el antiguo instituto, la puesta de largo, la presentación oficial de puesta de largo, qué bonito. Voy a llevar el pelo cardado como una señora mayor. Es la presentación en sociedad, el baile. Sí, cosas yo voy a. Sí, yo pelo también cardao. Me pintaré el ojo. Entonces. Pelo cardado. Pelo cardado. Pelo cardado con el nete. Silvia Laura, muchas gracias. Gracias a ti, a vosotros. Otros de los que vienen al Motor Beach son Sex Museum. Crash 105 FM. Hey, Mr. Painter, you're my buddy, you're my friend. Hey, Mr. Painter, take that brush and then paint. Hola Javi, hola amigos de Autofoto, feliz verano para todos. Hoy en Los Perros Románticos voy a leer algunos poemas de Susana March. Susana March, escritora nacida en Barcelona en 1918 y que falleció en la misma ciudad en 1990. Empezó a publicar muy joven, a los 14 años, en el diario Las Noticias. En 1940 se casó con el escritor Ricardo Fernández de la Reguera, con el que escribió los episodios nacionales contemporáneos, desde la Guerra de Cuba a la Segunda República. También se dedicó a escribir novela rosa, según ella, para equilibrar mi presupuesto económico de joven recién casada en los duros tiempos de la posguerra. Su poesía, sencilla, directa, está llena de pasión y de deseo, pero también de reflexiones sobre el paso del tiempo y de la muerte. Yo no conocía la obra de Susana March, no había leído nada de ella, y llegué a sus poemas a través de una recomendación que hizo el poeta Manuel Vilas en su muro de Facebook no hace mucho, de uno de sus poemas, precisamente el último que voy a leer hoy y que se titula Si yo me moriré. A ver qué os parece. Amor, me dolerás todavía muchas veces. Iré apartando sueños y tú estarás al fondo de todos mis paisajes. Tú con tu misterio y tu extraña victoria. Amor, ¿quién te ha dado esa fuerza de pájaro, esa libre arrogancia de mirar las estrellas por encima del hombro? ¿Quién eres que destruyes mi corazón y puedo, sin embargo, existir? Se vive en la muerte. Se vive con el alma en desorden y la carne desmoronándose en el vacío. Nunca te tuve miedo y, sin embargo, ahora te rehuyo, porque eres como un dios que me hace daño cada vez que me mira. Abandonaré todo lo que me estorba, todo lo que dificulta la huida, y escaparé por la noche adelante, temerosa de ti, temerosa de esta grandeza que intuyo, de este fulgor, de este cielo que palpita en tus manos abiertas. Me dolerás todavía muchas veces, y cada vez me extasiaré en mi daño. Pasión. Este oleaje denso de la sangre, marca oscura y terrible. No amor. Ansia de besar la tierra, los árboles, el aire. Acaríciame. Soy una música callada, misteriosa y bellísima. Acaríciame. El mundo se llenará de sonidos vibrantes, de un hondo rumor de caracolas. Ah, esta sed. No quiero más que morirme, dejar mi cuerpo atrás, destruido, harapiento. No quiero más que morirme. ¿Qué es una mujer desnuda? Una ola. Un bloque de mármol, un puñado de tierra, un cráter para mirar el infierno. Deseo. Ayúdame. Estoy ciega. Mi sed me ciega. Cúbreme. Estoy desnuda. Abre las puertas de mi reino. Esclavo mío, asume tu importancia, dame tu ley, exijo tu fuerza, ámame. La tierra, el viento, el fuego, el mar con su oleaje. ¿Qué importa? Di. ¿Qué importa? Me bebo el universo en tus labios, amante. Desdén. Después de todo, tú no me haces falta. Al fin, ¿quién eres tú? Nervios y sangre. Carne que ha de pudrirse en el sepulcro. Un puñado de polvo solamente. Si he de morir después de haberte amado, ¿la muerte me será más llevadera? ¿Qué haré en la tumba con tus dulces besos, temblándome en la boca descarnada? ¿Podré seguir soñando? ¿Habrás de darme nueva vida, quizá? Eres tan poco. Nada importa que alientes si algún día has de dejar de ser. Hoy eres fuerte. Mañana jugará un niño en el campo con tus huesos antiguos, destruidos. ¿Para qué un alma que no tienes, que no tendrás jamás? No me haces falta. Voy recogiendo pálidas estrellas, hierba estelar con que formar mi tumba. Allá, en las sombras, tú estarás inmóvil, mas yo me agitaré en las margaritas. Indolencia. No me digáis que sigo siendo una pobre mujer equivocada. Lo sé, y sé más cosas todavía. Sé que he soñado tanto que convertí en inútiles las más puras verdades. Sé que inventé yo misma los más altos obstáculos. Sé que la vida era otra cosa, y entonces ya lo sabía. Pero una nace a veces así, torpe y desmesuradamente triste, y todo cuanto toca se le va convirtiendo en cenizas. Porque yo tuve 16 años y aspiré a ser como un dios en la tierra. Aspiré a dignificar a los hombres, a enorgullecerme de mí misma. Pero ya pasó. Todo cuanto vosotros podáis echarme en cara, hace mucho que yo me lo vengo repitiendo. Extranjera en el mundo, he contemplado la dicha de los otros con una desesperada indiferencia, pero ya nada importa nada. Aquí sigo en mi puesto, con mi adolescente actitud de ávido hastío, con mi lamentable corazón de muchacha apasionadamente muerto. ¿Qué más da sentirse desdichada si apenas queda tiempo de llorarse? Es tarde para rectificar toda una vida, y además, ya lo sabéis, soy indolente. Umbral. Cándidamente azul, aún no he nacido. Ciñe el aire mis muslos, soy de aire. El mar me sabe, sal, vela y espuma dibujan mi contorno en el paisaje. Me traspasa la luz, no me conozco. Soy apenas un soplo de la tarde. El sexo yace en paz, el alma duerme. No tengo voz y Dios está distante. Navego por los cielos castamente, con las alas al viento como un ángel. Pequeña llama, apenas un chispazo. Mi corazón no existe, pero arde. Sí, yo me moriré. Sí, yo me moriré. Me iré muriendo callada y diariamente. Mis labios y mis ojos y esta llama gigante que me abrasa la frente. Sí, yo me moriré. Vendrán los jóvenes con sus sueños antiguos y recientes. Otras muchachas, como yo cantando, dirán al mundo su dolor ardiente. Pero yo me moriré. Me iré sin ruido. No dejaré memoria entre la gente. ¿Susana March? ¿Quién era? Allá en mi tumba se irá borrando el nombre lentamente. y pasarán los siglos como un viento, desatado y potente. Se mudarán los nombres y las cosas, vendrán otras ideas y otros seres, pero mi corazón atormentado se aferrará a la vida en cada rama verde y gritará: yo soy, reconocedme. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Llevamos todo el programa escuchando música de alguna de las bandas que van a participar en la quinta edición del Motor Beach Festival, el festival que hace culto a la Beach Life y que se celebrará los días 20, 21, 22 y 23 de julio en la playa de La Espasa, en Carabia. Ha Así que la agenda se la vamos a dedicar a este festival. Vamos a empezar por lo fundamental, que son las entradas. El bono anticipado de 4 días cuesta 33 euros y el bono de 4 días en la taquilla te cuesta 38. Ese abono te permitirá entrar en el recinto los 4 días, participar en la ruta motera que hay el sábado, participar en el single fin and locker, entrar en la zona de acampada, entrar en todos los parkings, utilizar los baños y las duchas las 24 horas, obviamente. Circular libre por todo el recinto del festival, entrar y o participar en el Dirt Track y preferencia a la hora de participar en cualquier acción o evento dentro del festival. Dentro de las actividades del festival se encuentra una exhibición de motos reformadas a cargo de algunos de los fabricantes más importantes del país. Aparte de que alguno de los asistentes al festival también irá con su propia moto customizada. La verdad es que si has visto fotos o vídeos de otras ediciones, es una auténtica pasada lo que se reúne allí en motos. Va a haber exhibición de tablas, campeonato de surf, expo de coches clásicos, carreras de air track en pista con forma de óvalo y, por supuesto, música. Vamos con la programación de conciertos. El jueves 20, o sea mañana, empieza ya la cosa a las 6 de la tarde con los Mutagénicos, a las 7 Headline Maniacs, a las 8 JT Sivan, a las 9 y cuarto Class of 76, a las 10 y media los Deltonos y a las 12 de la noche Crazy Caban and the Rhythm Rockers. Y además terminamos la noche con Capitán Surf Rocker a la 1 y media. Me creía yo que acaban los conciertos a las 12 de la noche, pues no, había otro más a la 1 y media. Esto el jueves. El viernes empieza ya la cosa a la 1 de la tarde. Stock de Coke, a las 2 Coque Macaja y Luca Martini en Session Vermú. A las 7 New Pool, a las 8 de Chevels, a las 9 y cuarto de Dustaphonics. 22:35, ojo a la hora, a las 11 menos 25 de la noche supuestamente empiezan The Pretty Things. A las 12 y 10 The Bell Race, a las 2 Healer Selecta. Y a las 3 y media de la noche del viernes al sábado habrá una pinchada a cargo de Diego RJ, el presentador del sótano de Radio 3. El sábado, como te contaba, hay esa ruta motera que arranca del mismo recinto del festival a partir de las 12 y cuarto de la mañana. Llegará, creo que tiene previsto llegar hasta Riondas. ¿Tienen o tenemos? Todavía no tengo muy claro si me apuntaré o no. Pero bueno, que hay ruta motera a las 12 y cuarto, pero si te quedas en el recinto del festival, pues tienes Radio Ocean, un concierto en la playa a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde también sesión Bermú a cargo de Vittorio. A las 2 menos cuarto, Dr. Hoffman. A las 2 y media, Reverendo C2Cat y el monaguillo Volk Scooter. Y ya en la sesión de tarde, a las 7 de North Aguirres, a las 8 Lie Detectors, a las 9 y 5 Sex Museum, el sábado, a las 10 y media de Fast Tones, a las 12 de la noche del sábado Mark y Ramón, y a las 2 menos cuarto Mala Mezcla y Nacho Holy Cuervo. Y para cerrar el domingo los 4 días de festival, tenemos a la 1 de la tarde concierto de La Guerrera en Sesión Bermú, a las 2 los Twangs, a las 3 y cuarto Stacy Collins y a partir de las 4 y media una sesión DJ que todavía no está definido quién va a pinchar. Si vienes desde fuera de Asturias, puedes unirte a La Manada. Es una serie de rutas que se van a organizar desde distintos puntos de la península con furgonetas que van a hacer el recorrido hasta Carabia, pues desde Sevilla, desde Barcelona, desde Madrid, desde Málaga, Valencia, Galicia. Te puedes unir en varios puntos a esa manada si vienes en moto, en furgo o en lo que vengas de cualquier sitio de España. Y por si todo esto fuera poco, tenemos la zona Motor Babies, es decir, una zona infantil para que los más y las más peques puedan también pasárselo bien. Toda la información, entradas, programación, actividades, muy fácil, motorbeach.com. Así que ya sabes, nos vamos todos al Motor Beach. Gracias a Silvia, gracias a Laura, gracias a Eduardo, a ti por supuesto por escuchar. Vamos a irnos con Stacy Collins, que es otra de las actuaciones que están previstas para esta edición del Motor Beach. Keep rolling, el próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. Chao.